mancuernas, yo sí las sé mancornar. Si tú no las sé mancuernas, yo sí las sé mancornar. Déjala que vaya, que ella volverá. Déjala que vaya, que ella volverá. Si amores la llevan, se los la traerán. Si amores la llevan, se los la traerán. Que le den, que le den, que le den, que le den, que le den. Que le den, que le den, que le den, que le den, que le den. Llevan, se los la traerán. Si amores la llevan,